bachero de Chile. Yeah, yeah, yeah. Aquí los más hueones de Chile. Natalie, te amo. Cuando te veo, me meo. Sácame un peo en la tula. Álvaro Chupapico. De hablar chino y qué hueá. Tengo el meo tutú por el pico de Piñera. Yo como creepy como Don Yari. Si veo a tu mina, me chato mi pal. Si estoy aburrido, me hago una paja. Pensando en tu hermana, en tu mamá, me hago otra paja. Los más hueones de Chile, este mambo va para los chiles. Chupa pico, y su tío se lo chanta con el chico.